Estamos en convocatoria a la unidad de clase por la FM Moreno 90.1. Tu estación de libertad. Todos los jueves. De 19 a 21 horas. Por aquí, por la 90, como dijimos. ¿Cómo estás, Susana, nuestra compañera acá en la radio? ¿Cómo estás? Buenas noches, hoy mejor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí. Y bueno, te comentamos que tenemos hoy un programa especial donde estamos en la recta final, ¿no es cierto?, de las elecciones de la Asociación Trabajadores del Estado, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 4 de agosto, pero va a ser desde la mañana. O sea que, bueno, hoy es nuestro programa especial porque invitamos a todos los integrantes, por lo menos casi a todos, ¿no?, a todos. Y vamos a tenerlos acá invitados para que los oyentes le hagan preguntas y también nosotros podamos hacerle algunas preguntas. Los compañeros y compañeras de la lista verde de Anusate, la lista 1. Sí. Bueno, y entonces también decimos que si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Dicho esto, nos vamos. El 4 de agosto votamos Verde Anusate. Y el intendente de Moreno, señor Andrés Arregui, que representa al gobierno de la provincia de Daniel Scioli y a la gobernación nacional de Cristina Kirchner, hoy en el Frente para la Victoria, representa los intereses de los monopolios, las multinacionales y los empresarios sojeros, que paga religiosamente la deuda externa fraudulenta e inmoral, que subsidia con grandes sumas a las empresas privatizadas y permite la eterna fuga de capitales por parte de los monopolios, con la complicidad de los burócratas. Un ejemplo de ello, claro, es que hace dos semanas sorprendieron al secretario general de UPCN, Teodoro Quintana, trasladando más de $45,000 a Uruguay. En esta fiesta de superganancia de las clases dominantes, los trabajadores municipales en esta partida son convidados de piedra. Los tienen en cuenta solo en las elecciones, porque les piden votos o le hacen algunas promesas que después no se cumplen. Pero les niegan el aumento salarial, les niegan mejores condiciones laborales y les niega la conformación de una mesa de relaciones laborales donde puedan discutir sus intereses de clase. Por supuesto que junto a sus gremios representativos. Y en este marco es que los trabajadores y trabajadoras nucleadas en ATE, el viernes 22, hicimos una gran movilización en reclamo de $700 de aumento al básico y otras reivindicaciones como venimos haciendo históricamente desde nuestro sindicato con la Verde Anusate. Este gobierno es un engaño, dice va a ser para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en voz. No espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado. Por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre despertado. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos. Que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola. Con la vieja y con los pibes, a la calle estamos. Política y partidos, me voy a poner a estudiar. No me empachan más con jingles cuando tenga que votar. Y que la tele y que la radio no mientan más lo que soy. Cacerola y piquetero y de la calle no me voy. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos. Que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se balan, con la bronca y cacerola. Con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos. Que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola. Con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas. Bueno. Y como decíamos, nuestro sindicato, ATE Moreno Merlo, tiene historia. Y justamente la historia la comienza con la Verde Anusate. Los fundadores de ATE Moreno Merlo fueron fundados sobre la Verde Anusate. Y queremos contarle que tenemos logros, aciertos y también proyectos. Y en ese sentido, Susana, le vamos a ir leyendo algunas de las cosas que trajimos para contarles a los oyentes y sobre todo a aquellos que van a estar escuchando, que son los afiliados, a quienes les vamos a pedir, en este caso, que nos voten a la Verde Anusate Lista 1. Desde que asumimos como comisión directiva de ATE Moreno Merlo, comprendemos que las reivindicaciones no son solo socioeconómicas. También sentimos la necesidad de tener la casa propia y el sueño compartido, el de los trabajadores y trabajadoras nucleados en esta sede, y lo logramos en el año 2008. Esta casa, nuestra casa, la de todos y todas los afiliados, se fue llenando de contenidos. Poco a poco abrió sus brazos a las organizaciones hermanas que, como nosotros y nosotras, seguimos luchando, poniendo el pecho por la justicia, entendida la justicia en el más amplio sentido de la palabra. Trabajo digno, salud, educación, vivienda, recreación. Compartimos la pelea en la calle por salarios y condiciones de trabajo. Peleamos contra la violencia estatal hacia quienes no tienen o les quitan un techo. Recuperamos el CUMN, el Centro Universitario de Merlo. Nos solidarizamos con los estudiantes en la calle. Intervenimos y somos parte de los espacios de participación por no a la baja de la edad de la imputabilidad, porque el hambre es un crimen contra todo tipo de discriminación y violencia de género. Mientras tanto, dábamos la pelea en todos los frentes que nos era posible, resolviendo conflictos y estando presentes en todos los lugares de trabajo. Comenzamos a construir nuestro centro recreativo que permite a los afiliados y afiliadas y a sus familias disfrutar un espacio de recreación al aire libre con arboleda, parquizado, una pileta semiolímpica, vestuarios, duchas con agua caliente, salón de usos múltiples, recepción, enfermería, proveeduría. Lo poco o mucho que hemos podido construir nos llena de satisfacción. Se nos ensancha el corazón solo al saber que nuestros afiliados con sus familias disfruten de unas vacaciones un poquito mejor. También nos llena de orgullo ser pioneros en cuanto que somos el primer sindicato de Moreno que cuenta con su propio centro recreativo. Y en otro orden de cosas, elegimos juntas internas democráticas, pluralistas, con delegados y delegadas en todos los sectores. Reincorporamos compañeros de los diferentes sectores. Logramos el pase a planta permanente de becarios de los hospitales. somos precursores en la formación permanente en políticas sociosanitarias. Modificación de la reforma del Reglamento General de Escuelas Públicas, capacitación a docentes aspirantes a cargo de secretarias titulares en primaria. Realizamos capacitación legal, administrativa y sindical, asesoramiento legal y jurídico gratuito, convenios con círculo médico, laboratorios, ópticas, farmacias, consultas con neurocirujano, traumatólogo, psicóloga, podóloga y odontólogas. Bueno, también te ofrecemos luna de miel gratuita, hay que casarse, por ejemplo, en el hotel de Río Ceballos, Córdoba, también tenemos para Mar del Plata. Tenemos entrega de ajuar, útiles escolares, guardapolvos y subsidios, colonia de vacaciones en nuestro centro recreativo Germán Abdala. Y bueno, porque con tu voto vamos a seguir profundizando los proyectos, vos ya nos conocés, sobre todo conocés nuestra gestión y conocés nuestras obras, y lo podemos demostrar, están allí. Con tu aporte hacemos que devuelva en beneficios a los afiliados, porque allí están las obras y los podés disfrutar. Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y escuchábamos la voz de Eva Duarte, que decía algo del capitalismo foráneo y es tan actual como hoy. Así la recordábamos a Evita en sus 59 años de su fallecimiento y aún hoy los trabajadores la recuerdan. Sí, inolvidable por siempre. Realmente si estuviera viva no habría muchos dirigentes que digamos. Bueno, también teníamos el aniversario del asalto a la Moncada, recordemos aquella gesta cubana. A 59 años, 58 años se cumplieron de ello. Sí, y estábamos en el bloque sindical. Sí, ¿qué tenemos de noticias que no son tan buenas? Los hechos de Jujuy nos conmueven y realmente nos hacen pensar que este modelo económico que tienen el gobierno nacional junto con las provincias solamente lo van a poder llevar a cabo a fuerza de fusil. Y estamos indignados por ello. Ayer, en horas de la mañana, cuando recién amanecía, fuerzas de seguridad irrumpieron con la bestialidad que los caracteriza en un asentamiento de General San Martín en la provincia de Jujuy. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando los pobladores dormían, utilizando balas de plomo y gases lacrimógenos, la policía del lugar, apoyados por infantería y policía montada, inició una brutal represión sobre hombres, mujeres, niños y ancianos. Las 700 familias que reclamaban en el predio un pedazo de tierra fueron desalojadas por orden del gobierno provincial de Jujuy y a pedido de la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma. Sí. Del asalto producido al campamento por parte de las fuerzas represivas tuvo como resultado 3 trabajadores muertos, 2 niños en terapia intensiva, cientos de heridos y detenidos. La CTA de Jujuy respalda la toma de tierras que están realizando los compañeros de la CCC en el ingenio Ledesma, en reclamo de viviendas dignas, en un predio de 2 hectáreas que la familia Blaquier se comprometió a entregar a los pobladores y no cumplió. La CTA de Jujuy, a través de su secretario general, emitió un comunicado repudiando firmemente a Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, que con la acción represiva del gobierno provincial demuestra una vez más cómo fue su accionar desde la dictadura hasta la actualidad. Denuncia al gobierno de la provincia como principal responsable, pero también a la nación, para que frenen el accionar represivo a todo el pueblo argentino. Y hablando de Jujuy, de los Blaquier y del ingenio de Ledesma, continúa el plan de lucha a los trabajadores, allí trabajadores del ingenio Ledesma. El martes 26, los trabajadores del ingenio Ledesma realizaron un segundo paro por 72 horas para exigir condiciones laborales dignas y recomposición salarial. La medida anterior realizada el 7 de julio tuvo un acatamiento del 90%. El gremio reclama, entre otras reivindicaciones, la eliminación de la ley agraria. En este sentido, Ariel Vargas, secretario general del sindicato, afirma: los días de lluvia que significan al compañero de campo que no pueda trabajar y se vuelva con las manos vacías para su casa. Están pidiendo que los días de lluvia también les den tareas o que les paguen el día. Sí, también la CTA Nacional de Pablo Micheli se solidariza y hemos hecho retención de tareas y hemos ido a la casa de Jujuy en Capital Federal. También Santa Cruz tiene problemas, lamentablemente, familiares de trabajadores petroleros presos solicitan audiencia a la Presidenta y reclaman por la libertad de los detenidos. Difundimos, preso de Las Heras, familiares de trabajadores petroleros santacruceños solicitan urgente audiencia a la Presidenta Cristina Kirchner y reclaman la libertad de los detenidos. Desde hace 20 días se hicieron presentes en la Casa de Gobierno para solicitar una audiencia a la Presidenta y reclamar la libertad de Víctor Manuel Oñate y Juan José Acosta. Hasta el momento no han tenido respuesta por parte de la Presidenta ni ninguno de sus ministros. Y en Capital Federal, un paro de 24 horas en todos los hospitales porteños y los médicos profesionales del Hospital Garrahan y del Posadas, que harán un cese de actividades, una jornada de lucha en defensa del hospital público. Instalarán una carpa en la puerta del Gutiérrez, ubicado en Sánchez y Bustamante y Paraguay, para denunciar el vaciamiento del hospital, los bajos salarios que genera falta de recursos humanos, que se forma en el hospital público, pero luego, en algunas especialidades médicas y en enfermería, pasa al sector privado, y reclamar la reapertura de paritarias para una recomposición salarial. Susana Toporosi, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez, destacó que el hospital público es un semillero de formación profesional de primer nivel, pero que termina alimentando al sector privado. Cuando hay nuevos nombramientos, en algunas especialidades no pueden cubrirse con profesionales formados en el hospital y hay que llamar a concursos abiertos con profesionales formados por fuera de la institución. En el caso de enfermería, la falta de personal está indisolublemente ligada a los bajos salarios. Mientras en el Gutiérrez, una enfermera con 35 años de antigüedad cobra hoy 3.265 pesos por la misma cantidad de horas en sanatorios privados, pero con 17 años de antigüedad cobra 6.791, o sea, mitad de tiempo de trabajo trabajado y cobra el doble. Por otra parte, después del último aumento, un profesional que ingresa a la carrera cobra 4.822 pesos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

o mensaje de texto al 15 61 54 03 59. O micrófono abierto a @fmmoreno.com.ar. Y le agradecemos dirección técnica, en la condición técnica, a Agustina Sulpici y el operador de aire, nuestro compañero Luis Torres. Muchas gracias. Nos habíamos olvidado de nombrar, y ustedes no me dijeron, chicos, ¿no? ¿Hicimos mal los deberes hoy? Hoy sí, estamos muy apresurados, tenemos muchas visitas. Estamos haciendo bien los deberes, porque acá ya están en el piso nuestros invitados especiales. Hoy es un programa especial, porque nosotros venimos a convencer a los afiliados que y afiliadas que nos tienen que optar por la lista 1 Verde Anusate. Así que no es poca cosa, chicos. ¿Cómo estás, Alicia? Hola. Bainar, compañera. Muy bien, gracias, ¿sí? Cristina. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y acá tenemos a Walter Cravero. Hola, Cristina. Hola. Hola a todos acá en el estudio. Y bueno, hola a todos los oyentes. Sí. Bueno, Alicia Meinar es nuestra compañera secretaria general de AT Moreno Merlo y va por su renovación al mismo cargo, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir, compañera? Digo, te veo cara de cansada. Un y, poquito, digamos. No te maquillaste, no te produciste para venir a la radio. Y bueno, pero el cansancio, tiene que ver con que has puesto mucho esfuerzo en todo esto, de andar visitando compañeras y compañeras, escuelas, y donde hubo que hacer cosas, allí estuviste, y por supuesto tiene que ver con todo ese esfuerzo. Y falta poco. Como dijimos al principio, estamos en la recta final para que el 4 de agosto, que es el jueves que viene, vamos a estar de elecciones en AT Moreno Merlo y a nivel provincial y nacional. ¿No es cierto? Y sí. ¿Y cómo te preparás para esto? Digo, en realidad bien, porque es la continuidad de lo que venimos haciendo todos los días, ¿no? Uh-huh. Por ahí, en esta ocasión especial, que hay listas opositoras, lo que uno pretende es que los compañeros afiliados y afiliadas entiendan realmente qué es el sindicalismo o este sindicalismo que nosotros ejercemos durante todos los días, ¿no? En lo cotidiano. Que no solamente el sindicato es una cuestión mutualista o financiera, como los sindicatos del UPCN, del SOEM, o Salud Pública, sino que la esencia del sindicalismo en este caso es la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Se vienen tiempos difíciles en la crisis que tiene el capitalismo en el mundo, y cómo te preparás para la próxima gestión de 4 años, porque va a ser bastante difícil, ¿no es cierto? Y sí, es como creo que la mayoría tiene conocimiento, hay una crisis muy grande en Europa con el tema económico, y esta crisis afecta directamente a los trabajadores. De hecho, lo han mirado por los medios oficiales, digo, las manifestaciones que han hecho en los países como Grecia, en Estados Unidos, que está al borde de la quiebra y no sé si se va al default, digo, ¿y eso cómo nos va a afectar a nosotros si en realidad el superávit que hay, del cual proclama nuestra presidenta, también está en bonos en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Digo, fíjense, sí, que no es poca cosa esto. Sí. Y vos sabés que, lamentablemente, la variable de ajuste siempre pasa por los trabajadores. Acá, en la Argentina, en Europa, en la China, donde sea. La claro. clase trabajadora es la que sufre las consecuencias del capitalismo, porque lamentablemente los empresarios son los que se llenan de guita todos los días y nosotros seguimos con esta política que se viene dando, y acá pasamos directamente a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y al distrito Moreno, uh-huh, con el tema de la precarización laboral, la tercerización, el laburo negro, la falta de aumento salarial en los compañeros y encima las pocas condiciones que tienen de trabajo. Por eso digo que empecé diciendo cuál es la diferencia entre nuestro sindicalismo, claro, o el sindicato, el que nosotros representamos, y el lineamiento de la Verde Anusate, esta Verde Anusate que fue generada por Víctor de Llenaro, Germán Abdala, Héctor Cuagliaro y muchos compañeros más, y otras agrupaciones políticas que no tienen la misma visión política realmente de esto. ¿Por qué? Estas semanas hemos tenido la cuestión puntual del municipio, ¿no? Como para redondear un poquito. El reclamo que hizo ATE. Exacto, el reclamo que hicimos con el tema del 3% de antigüedad, el aumento salarial, pedíamos 700 pesos. Vos recordás que estuvimos la semana pasada charlando todo esto. Pero a lo que quiero llegar es a la respuesta del intendente. No tenemos dinero. No hay presupuesto, dijo. No hay presupuesto, exactamente. ¿Y cómo se puede entender que el presupuesto del municipio no alcance? Yo le daría algunas ideas, ¿no? Pero eso lo podríamos charlar otro día. Lo que quiero llegar es esto. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más aporta. Y sin embargo, es una de las provincias que menos coparticipación nacional recibe. Al no tener esa coparticipación nacional que corresponde, el gobierno de Scioli no puede determinar más dinero a los municipios. Más allá que podemos decir que... Una decisión política, además, ¿no? Exactamente. Más allá que después podemos investigar o no, o discutir o no, cómo se maneja el presupuesto municipal. Claro, sí. Pero, ¿qué quiero decir? Acá la presidenta dice que hay un superávit de, no sé, 55, 56 mil millones de dólares que no distribuye la riqueza en el país, ni en el país, ni en la provincia de Buenos Aires. Y que no va a parar a mejorar los salarios de los trabajadores ni a cortar con la precarización laboral, porque hoy tenemos en el municipio mucho más de la mitad de los trabajadores en negro, pero a nivel provincial también sucede eso. Si bien es cierto que durante el año 2010 y parte del 2011 hemos conseguido algún aumento y hemos conseguido el pase a planta, sobre todo en los becarios del hospital y compañeros temporarios mensualizados han pasado a planta, ha sido por la lucha y el esfuerzo y la presencia permanente en las calles, como lo hacen en todos estos lugares del mundo que se está viendo hoy precisamente. Y también esto por ahí quiero aclarar, ¿no? Porque hay muchos compañeros que cuestionan la metodología de ATE de salir en el reclamo permanente en la calle. Y yo digo, ¿por qué no discutimos política en serio? ¿Y por qué no discutimos cómo distribuimos los ingresos que hay en Nación a la provincia y lo de la provincia al municipio? ¿Por qué no discutimos la decisión política de hacer una distribución de la riqueza correcta para que se termine el trabajo en negro, para terminar con la precarización y la terciarización? Sí, sí. Porque muchos compañeros son víctimas del maltrato y la violencia institucional que sufren simplemente por estar en negro. Y muchos compañeros son rehenes políticos de los gobiernos de turno. No importa si es del PJ, si es del kirchnerismo, no importa de qué partido sea o el color del gobierno, sino que importa que al ser contratados, como se le dice acá en el municipio, no pueden asomar la cabeza o hacer un reclamo justo porque le rescinden el contrato. Es la manera legal de encubrir un despido. Entonces digo, en esto se basa la esencia de nuestro sindicalismo, en terminar con esto, en tener la fuerza suficiente y generarla para nosotros poder, como lo hemos hecho en varios casos, en casos extremos como los despidos de la compañera Pamela Vergés, Marcela López, qué sé yo, Gustavo Petraglia, digo, podemos nombrar un montón, pero que tuvimos que utilizar, la fuerza. La fuerza, ganar la calle, la lucha. A algunos compañeros por ahí les molesta que queme una goma, pero si el conflicto se resolviera hablando en una paritaria, se resolviera con la mesa de la Comisión de Relaciones Laborales, que está en la ley, que puede funcionar si existe la decisión política del Ejecutivo y del Consejo Deliberante, donde todos los gremios del sector, más allá de la opinión que pueda yo tener acerca de lo cada que uno es de ellos, el sindicato municipal, el oficial, el anexo o cualquiera que fuera, digo, si todos nos juntáramos a discutir la calidad de vida de los trabajadores, con todo lo que eso significa, recategorización, pase a planta, aumento de horas extra, operativo, ropa de trabajo, salud, higiene laboral, digo, hoy no tendríamos necesidad de salir específicamente a la calle para resolver un problema. Pero por eso digo, esto es decisión política, y es una decisión política que viene de arriba para abajo. Claro, sí. Esto es claro. Entonces no le echemos por ahí toda la culpa al intendente, porque también se la tendríamos que echar al gobernador y también tendríamos que echársela al presidente que esté. Claro. Pero nosotros como sindicato, lo que tenemos que hacer ante esta situación, que lamentablemente, si vos me me permitís mi opinión personal, no es que se termina la crisis del capitalismo y que se va a mejorar el año que viene. No lo creo. Si vos me decís, no, se va a seguir profundizando. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales? Estar al frente de un sindicato alerta y movilizado. Porque si no vamos a permitir o seguir permitiendo que nos sigan sacando cosas. Yo les digo a los compañeros de educación específicamente. ¿Recuerdan el año 95, Dualde? Sí, en la provincia. Sí. Entre gallos y medianoche perdimos un montón de derechos que estaban dentro de la ley 10.430. Acuerdo, y recién, eso. Hace 2 años, pudimos conseguir con lucha, con esfuerzo y con movilización, algunos como el tema de la ruralidad, la antigüedad, pero siguen robándonos derechos nuestros. Entonces digo, y siempre se reúnen entre gallos y medianoche. Y sí, seguro. Entonces nosotros tenemos que estar atentos hasta esta situación. Sí. Y para esto estamos como sindicato. Sí. Como pasó con el Reglamento General de Escuelas Públicas, lo hicieron entre gallos y medianoche, ¿te acordás, Alicia? Exactamente, que nos querían dar más obligaciones de las que teníamos a los compañeros auxiliares de educación, que un poco más, digo, tenés que ser, ponerte el plumero, los patines, sí. Ser de todo, por el mismo precio. Mirá. Acá no hablamos de aumento salarial, hablamos de aumento de responsabilidades. Claro, mayor carga de tareas. Exactamente. Claro, sí. Pero me parece que vamos a un temita musical, nos acomodamos y volvemos, Alicia, porque está muy apasionante esto, ¿eh? La tribu de mi Pero sí, esa conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única, que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. ¿Qué escuchábamos, Luisito? Escuchábamos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Vencedores Vencidos. Y se la dedicamos a Alicia Medina. A la compañera Alicia, por supuesto. Bueno, gracias, chicos. Muy bien. Guate Cravero, bien. Vos sos candidato a secretario general adjunto en esta lista 1 Verde Anusati. ¿Qué Así tenés es. Para contarnos? Vos sos joven y te veo con mucha polenta. Y de acá a 4 años, ¿qué esperás? ¿Cómo querés que sea el gremio? ¿Cómo te parece que debería ser? Bien, importante la pregunta, muy buena. La verdad que espero que continúe con esta conciencia, pero que se sumen brazos, que se sume, que despertar conciencia en los compañeros de que esto no es una lucha coyuntural, sino que la pelea gremial que al menos pretendemos llevar nosotros es profunda y bueno, y que es reivindicativa, que la idea es cambiar las condiciones de vida de todos los compañeros trabajadores, uh-huh. al menos los nucleados en ATE principalmente. Y obviamente que nosotros vamos por más. Por eso decimos que no solamente somos delegados del sector, sino que somos integrales y hasta nos permitimos ingresar en lo territorial. Porque el cambio también lo entenderemos como social, ¿no? Pero bueno, por ahí para englobar y no derivarnos tanto, proyectos obviamente tenemos en el sindicato y queremos que se profundicen. Por eso eso de sumar brazos, ¿no? Claro. Uno de los proyectos importantes que tenemos para estos 4 años es por ahí tener el jardín materno infantil. Sí. Sabemos de la necesidad que tienen todos nuestros compañeros de los distintos sectores de tener un lugar donde poder alojar en confianza y no por ahí gastar en jardines privados, porque sabemos que hay muy pocos. El Estado no ha dado mucha respuesta a esta gran necesidad y demanda que tienen los compañeros. O sea que sería bárbaro tenerlo y aparte darle la impronta desde los trabajadores mismos. Asimismo también tener... Y por supuesto, con un criterio solidario y comprometido con los niños, ¿no? Obviamente. Sí. Así lo mismo tener un bachillerato popular y biblioteca popular. Uh-huh. Digamos, más allá que nosotros tenemos distintas actividades formativas, lo bueno ya sería englobarlo en ese encuadre, sería bárbaro. También, digamos, sabemos de, lamentablemente por la falta de condiciones de trabajo, aunque algunos pretendan hacer la vista gorda, sabemos que debido a eso hay muchos compañeros que tienen grandes afecciones de salud. Esto de acuerdo a lo que denunciaba Alicia, ¿no? La forma que tiene de disciplinarnos el poder es negándonos las condiciones dignas de trabajo y así llegan nuestros compañeros a la edad de jubilarse. Ante esto, digamos, nosotros lo que mínimamente para el sector, para ATE Moreno Merlo, pretendemos es tener un centro de salud integral en donde los compañeros no tengan que andar de encima de que cobran un salario miserable, tener que derivar mucha plata en atención médica. Y médicos nos van a sobrar porque ya se reciben nuestros muchachos de hijos de afiliados y de compañeros que se están a poco de recibirse de médicos en Cuba, así que médicos vamos a tener, y de la mejor medicina. Y sí, porque ellos apuntan a la prevención de la salud, digamos, a la atención primaria de la salud, o sea que nuestros trabajadores y trabajadoras van a estar muy bien atendidos con ellos, que son 4 varones en realidad. Así es, la verdad que bueno, eso nos llena de orgullo saber que tenemos chicos en Moreno que están estudiando en algo que es esencial, pero que por ahí no se practica en la Argentina, que es la prevención en las cuestiones de salud. Obviamente que si uno atiende antes de atender, digamos, el diagnóstico, es atender a una necesidad del barrio, se evitarían muchísimos problemas. No alcanzan los centros existentes, o sea, los hospitales locales, los hospitales nacionales, provinciales, no alcanzan porque no se atiende donde se debe atender los pequeños problemas y se terminan generando grandes cuadros. Grandes patologías en gente que está mal atendida por necesidades básicas, ¿no? No atendidas. O sea, necesidades básicas insatisfechas que tienen en su lugar, sí. Pero al menos atendiendo a la prevención se podría digamos, paliar y hasta mejorar la cuestión de salud en la población. Así que, bueno, ese sería otro de los proyectos y objetivos fuertes que tenemos. Así como también, obviamente, que esto lo hacemos permanentemente, pero entendemos que para hacer crecer nuestra política, nuestra idea política integral es tener delegados en todos los sectores, delegados integrales, que no solamente se preocupen por una visión sectorial, sino que amplíen su mirada y vean la realidad del trabajador en conjunto. Bien. Uh-huh. Muy buenas propuestas. Realmente creo que van a estar a la altura de las necesidades porque como dijo Alicia Meinar, tomando de ella, que se van a profundizar el tema de la precarización, el tema del trabajo en negro. Entonces también le van a dar una respuesta del sindicato, porque capacitando a las compañeras y compañeros en sus derechos, me parece que es muy importante. También estuvieron haciendo esto. Lo estuvimos haciendo. Hace poquito tuvimos una capacitación, si bien, bueno, siempre la damos. La idea es profundizarlas y sumar más compañeros en esto de despertar conciencia en algo tan elemental como cuáles son sus derechos a la hora de tener un trabajo. Es la manera de dignificarlo. Porque lamentablemente, digamos, hay factores que operan siempre en contra de la dignidad del trabajo y tienen su figura, digamos, directores, de no sé, subdirectores, como quieras, pero lamentablemente reproducen lo que el poder quiere. Entonces, donde nosotros tenemos que actuar es en concientizar en cuáles son los derechos y, digamos, un compañero concientizado con conocimiento, porque en realidad es abrir el conocimiento, puede defenderse con muchas mejores armas. Y de esa manera entendemos que se expande conciencia y además se puede defender y se puede dignificar y se puede profundizar y mejorar el trabajo en toda su figura. Sí, pero también a Ate lo vi en la lucha por la recuperación, por ejemplo, de sus lugares, para un terreno para vivir, totalmente, cuando eran desalojados. Totalmente. No sé la si cuestión, querés hablar, claro, dice. La cuestión social tiene que ver con la política gremial, porque... ¿cómo no vamos a estar bancando los compañeros que son desalojados de forma violenta por la policía y por orden del juez Radrizzani, cuando en realidad hay una falta importante de políticas públicas para la vivienda, que es una cuestión esencial en la vida de cualquier ser humano? Y hasta lo dice la Constitución, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que dice la Constitución que realmente en estos muchachos parece que tienen amnesia en algunas cuestiones. Y el tema del plan de vivienda, que tiene que ser provisto por el Estado, que es una obligación del Estado, lo que pasa es que el Estado está ausente en un montón de formas, lamentablemente no se da como se tiene que dar acá en el municipio de Moreno, por sobre todas las cosas, porque termina habiendo un ámbito bastante corrupto donde obviamente se entregan las viviendas a amigos o de una manera clientelar. Incluso que tenemos un caso, una compañera que fue desalojada hace poco de una vivienda que fue vendida 3 veces. Digo, ¿cómo no van a tener la justicia, no va a actuar sobre ese tema? Si hay una persona que está vendiendo una vivienda 3 veces en una semana, esa persona tiene que estar presa. Y está jugando con la necesidad real de los compañeros que carecen de ella. Claro. Pero aparte, digo, en estas cuestiones, como decía Walter, de los delegados integrales, por eso es importante la formación y la capacitación de ellos, de los cuadros en los delegados, porque no es solamente la pelea por el salario o que, digo, eliminemos los topes de los salarios para que nos devuelvan la asignación familiar, que es una de las cuestiones que también se ha dado este año, o el pase a planta, o los nombramientos de personal, todas estas cuestiones que venimos haciendo históricamente, ¿no? Pelear la ley, el reconocimiento a los cargos de choferes, como tienen la 10430 salud o otras reglamentaciones, legislación, la ropa, esto de salud y higiene laboral, comentábamos hace un tiempo el tema del Obrador. Sí. Recuerdan que fuimos, los baños son un desastre. Es deprimente entrar a los vestidores, la cocina. Digo, está como naturalizado en los trabajadores hoy en día el tema que trabajamos mal y que ¿quién va a cambiar esto? Nosotros vamos a cambiar esto. Y vos fíjate con lo que comentaba Walter, que hemos dado una capacitación hace poco con el tema de la 10430, que es una capacitación en horario de trabajo, que nos corresponde porque fue un logro en paritarias en el 2009 o en el 2008, Susana. En el 2008. Y sin embargo, a pesar de que hubo muy buena presencia de los compañeros, muchos tuvieron temor de dejar su lugar de trabajo para venir a capacitarse por la falta de información que tienen, ¿no? Porque una de las cuestiones que se ha instalado el temor en los trabajadores muy fuertemente. Y bueno, eso vos estabas comentando anteriormente, en la entrada anterior que hiciste, de que son rehenes. Exactamente. Y no, mirá, y acá en Moreno. De sus dentro, necesidades, ¿no? Claro, y Moreno, dentro de todo, estamos bárbaros. Vos no sabes lo que es Merlo. Es triste el panorama que vemos en Merlo con los trabajadores. Sí.

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Todo el clima con los más de 9.000 delegados presentes, las resoluciones tomadas, muestran una nueva etapa en la central, se cierra un capítulo que deja atrás la controvertida elección que tuvimos el año pasado y se vuelve a abrir las puertas a esta central para encabezar el conflicto social. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos acá con nuestros invitados eufóricos, nosotros ahí hablando de las próximas elecciones que van a ser el próximo 4 de agosto, que es jueves. Y bueno, Walter Cavero, sí. A ver, ¿cómo le pedís el voto? ¿Cómo convencés a los afiliadas y afiliados? Te diría que las afiliadas, si te conocen, te votan, ¿eh? Porque acá es un joven agradable. Lindo muchacho. Gracias por el elogio. Sí. Pero bueno, digamos que... Y buena persona. Bueno, muchas gracias. Digamos, yo a lo que apelo es a hacer un poco un voto de memoria. De pensar un poco en la historia de ATE, pensar en de cómo estábamos hasta dónde llegamos, ¿no? Yo, en mi corta militancia, yo considero que 6 años son poco, pero sin embargo intenso, y por toda la intensa vida que tiene esta seccional, la verdad que es un orgullo. Entonces digo, ¿por qué apelar a la memoria? Yo cuando ingresé no teníamos casa. Uh-huh. Y yo, digamos, soy un militante de la nueva era, por decirlo así. Me considero un joven militante, digamos, por mi edad, pero también porque tengo una corta vida militante en ATE, si bien he militado en otros espacios, pero la verdad que ver lo que vi en ATE me llenó de entusiasmo, me hizo creer de nuevo. Y, digamos, a lo que hago, lo que ahora apelo a mis compañeros es a apelar ese voto histórico, ese voto de conciencia y apelar a la memoria. Todo lo que hemos recuperado, digamos, poder tener una casa que parece un logro chico es un logro enorme. No, tener una importante. Casa en una seccional, tener un predio que ya es un centro recreativo que tiene el nombre de nuestro fundador histórico también, Germán Audala. Y pensar en la vida política que tiene ATE. La posibilidad de convivir con distintas expresiones, la pluralidad, esto no se encuentra en cualquier lado. Y también digo, no me voten a mí, en realidad voten un proyecto. Yo no soy personalista, si bien acá tiré un chascarrillo antes, pero digo, no, todo lo contrario. Yo apelo a la construcción de equipos, apelo a la construcción de sectores y la integralidad, o sea, la posibilidad de entrecruzar trabajos de entre todos los sectores para mejorar, porque el conjunto... va a mejorar, digamos, todos los sectores y en sí va a mejorar la vida de todos nosotros. O sea que lo que yo apelo es a eso, a que entiendan que esto no es una cuestión de personalismos. Si bien, o sea, hay una maravillosa capacidad de conducir en Alicia Maynard y eso cualquiera lo puede ver, o sea, cualquiera que está cerca, si bien obviamente llueven críticas de los que nunca están a la hora de la lucha, ¿no? Pero desde los que estamos en la lucha coincidimos todos en que hay una excelente capacidad de conducción y de sintetizar las distintas expresiones de ATE. Con lo cual apelo a eso, a conocer al que no conoce y al que conoce, bueno, seguir apoyándonos, apoyando este proyecto que es de construcción a futuro, de mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, pero que si no hay lucha en el medio, si no hay conciencia de clase, tampoco se puede apelar a ese tipo de futuro que queremos. A mí me convenciste, yo te voto. A nosotros también. Y Alicia Meinar, a ver, en unos minutos contame, a ver, por qué te presentás de nuevo y también convencer que te voten nuevamente. No sé si convencer, digo, por ahí sentí cierta preocupación porque, digo, ha sido muy duro para nosotros. Y vos lo sabés, Cristina, que ha sido una de las fundadoras de ATE Moreno, el patear Moreno con ATE, el que nos abran las puertas. Había una desinformación total, había un manoseo con los trabajadores, digo, no teníamos nada, pero nada de nada, pero teníamos una convicción, teníamos esta cuestión de principios, de creer que había cuestiones que se podían cambiar. Y eran las palabras de Germán, de que había un camino muy duro, pero no imposible, para cambiar la sociedad y para mejorar la vida de los trabajadores. Que todavía lo sigo creyendo, por eso estoy donde estoy, ¿no? Y apelando por ahí a la memoria, no quería, digo, uy, este chico me sacó la palabra de la boca, digo. Pero está bien. Pero apelando a la memoria, digo... Nosotros empezamos con nada, siendo 10 afiliados en educación, armamos educación a pesar de muchos que no nos quieren, no nos quisieron ni nos quieren ahora, porque hoy ATE tiene prestigio, ATE es coherente, en ATE somos creíbles, y somos creíbles porque a pesar de que nos falta todavía formar muchos cuadros y muchos compañeros, un delegado de ATE es un delegado que sabe... estar al frente de cualquier conflicto, no importa el sector, y que va, está en la calle y que pone el cuero y pone, no importa la lluvia, el sol, las balas, la represión, estamos, de hecho mañana nos vamos a las 10 de la mañana a la casa de la provincia de Jujuy en repudio a la actitud de la policía y del gobierno jujeño ante estos compañeros que han sido tan violentados que hay compañeros muertos, lamentablemente, y bebés que están con problemas de asfixia por los gases lacrimógenos. Entonces, repudiando toda esta actitud. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Porque podemos hablar 3 horas de todo lo que fuimos capaces de hacer. Sí. Y que hicimos un montón de cosas. Y sí. Pero lo que más mi preocupación fue tal, que cada 4 años aparecen compañeros, porque son compañeros trabajadores, aunque no pensemos iguales, aunque ideológicamente no estemos de acuerdo, son compañeros de la clase trabajadora que lamentablemente ellos apuestan a un proyecto político distinto, pero que esos compañeros no los vimos nunca en la calle. En la lucha. En la lucha. Entonces, esa era mi mayor preocupación. Por eso digo, muchachos, no perdamos la memoria. El sindicato jamás puede caer en manos de compañeros que no siguen este lineamiento político, porque si no va a ser un sindicato más amarillo, del cual lamentablemente los que vamos a perder todo vamos a ser los trabajadores. Bueno, a mí también me convenciste, así que gracias Alicia Meinar por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias Walter Cravero. Y bueno, vamos a un temita musical y volvemos porque tenemos más invitados y bueno. Invitadas también. Invitadas. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero.

estás escuchando convocatoria, llamá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y sí, estuvimos escuchando Digo lo que pienso por Calle 13. Ah, muy buena la musicalización, chicos, ¿eh? Y bueno, como dijimos, hoy es un día de especial del programa porque estamos ya a una semana de las elecciones en ATE, Moreno Merlo, pero esto es a nivel nacional y provincial también. Y tenemos varias invitadas. Tenemos en este momento, entra Sandra Chavero, y también nuestra compañera Olga Valiente. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Bueno, Olga Valiente, vos sos, estás candidata por la Verde Anusate, lista 1, a secretaria de gremial. Sí, secretaria gremial. Bueno, y bueno, ¿qué tenés para decirnos? Porque para las próximas elecciones, ¿cómo lo ves, cómo vivís y qué propuestas tenés? Bueno, lo vivo en este último tramo ya con mucho entusiasmo, porque realmente hemos recorrido los sectores y vemos que a pesar de las dudas que pudieran haber plantado o habían podido surgir entre nosotros, vemos el reconocimiento de los compañeros. La verdad que tengo que decir con satisfacción de que cuando recorremos los sectores vemos el acompañamiento de nuestros compañeros. Yo atribuyo a esto de que ellos saben quiénes somos, nos conocen, saben que estuvimos continuamente apoyándolos, escuchándolos y resolviendo conflictos. Así que te digo que con satisfacción he recorrido sectores, por ejemplo de educación, que generalmente es el sector que mayormente recorremos, pero también de la parte de los compañeros municipales, los compañeros de salud. Ajá. Y Sandra Chavero, vos estás candidata a secretaria de actas y... Sí, en mi cargo sería secretaria de actas y administrativa. ¿Y cómo lo vivís a estas elecciones y qué propuestas tenés? ¿Cómo sentís que te dicen las compañeras? Porque vos también estás recorriendo escuelas. Así es, estamos saliendo junto con los compañeros a recorrer los sectores, sobre todo en lo que es más fuerte para nosotros, en el sector de educación, aunque hemos también pasado por los compañeros municipales. Bueno, yo lo que ofrezco a mis compañeros es seguir preparándome, seguir capacitándome para defenderlos a todos ellos, porque me siento capaz, porque en este tiempo que estuve transitando en ATE he adquirido conocimiento y se lo he transmitido. Hemos salido, hemos asesorado a compañeros, sí, los hemos capacitado, les hemos enseñado muchas cosas de las cuales ellos desconocen. Sí, sí, han estado haciendo cursos de capacitación en temas que tienen que ver con sus derechos, ¿no es cierto? Sí, también uno siente el acompañamiento de ellos, porque saben que somos un gremio que estamos en la calle, que luchamos, que reivindicamos la clase trabajadora. Uh-huh. Yo también me siento orgullosa y sé que puedo seguir dándole más a los compañeros desde ATE, desde esta lista Verde Anusate. Uh-huh. Olguita, ¿qué sí tenés para agregar? ¿Cómo le pedimos que nos voten a la Verde Anusate acá con nuestras compañeras que recorren los lugares, de que saben de qué están hablando con esta experiencia que tienen? ¿Y qué les decimos a nuestros afiliadas y afiliados? Realmente ellos nos conocen desde el ámbito como delegadas, ¿no? Tanto Sandra como yo, como Elsa, otra de las compañeras que va a venir después, somos delegadas, ¿sí? Sí, hasta ahora en esta gestión. Y estamos ahora postulándonos como secretarias. Yo lo que puedo decirle a los compañeros que realmente ellos nos conocen en ese ámbito de delegadas. Y nosotros ofrecemos desde nuestro humilde lugar, ¿no? El hecho de poder brindarle a ellos mucho más. Yo creo que la preparación que hemos adquirido en este tiempo como delegadas nos capacita a nosotros o nos postula ahora como secretarias, ¿no? Sí. Realmente nosotros hemos estado no solo recorriendo los sectores, como también decía sí. Sandra, capacitando, ayudando a los compañeros, sí, ¿sí? Sino también haciéndolos tomar conciencia de cosas que por ahí ellos no la tenían en cuenta. Alicia Meinar recién hablaba el hecho de los compañeros en formación como nuevos delegados, ¿sí? Sí. Eso es algo que lo estamos haciendo cada dos años, formamos nuevos compañeros delegados y esta capacitación les sirve a ellos. No solamente vienen los compañeros que tienen la idea de ser delegados, sino también vienen los compañeros que quieren aprender en cuanto a la 10430, ¿sí? Que a lo mejor después no llegan a ser delegados. Sí. Pero también ahora en este ámbito nuevo, en esta nueva parte que nos toca participar a Sandra, a Elsa y a mí, sí, hemos podido también integrar a los compañeros, no solo en la parte gremial, sino también para ser delegados en salud laboral. Ajá, qué interesante, contame un poquito eso. Esto realmente apunta a que poder tener compañeros en cada sector de trabajo, ¿sí? Sí. Y poder armar lo que son los comités mixtos, ¿sí? En los comités mixtos que nosotros pretendemos armar, se va a tratar de compañeros nuestros, que después van a ser delegados de salud. Claro. Y armando estos comités mixtos donde van a estar incluidos también la parte directiva, por ejemplo, en las cuestiones de las escuelas, ¿no? Doy un ejemplo. Va a estar la parte directiva, van a estar los auxiliares, van a estar inclusive el consejo escolar, ¿sí? Todos ellos, y esto ha surgido a raíz, si bien es algo que venimos desde hace tiempo tratando de poder formar estos comités mixtos, pero ha tenido mayor auge o mayor empuje desde el tiempo de la gripe A, cuando tuvo que pasar algo así como la gripe A, como para que se tome conciencia de lo que son poder armar estos comités mixtos, ¿sí? Estos comités mixtos tienen que ver con la prevención de salud, ¿no es cierto?, laboral y salud también social, algo así. Tal cual, sí. No solamente en la parte de prevención, sino también en las cosas que ya estamos padeciendo, ¿sí?, desde nuestros sectores. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la parte de educación, en la parte de las escuelas, como en los hospitales también, y las, claro, salitas, hay mucho déficit en cuanto a infraestructura. Y esto hace que a la vez, por más que uno pueda ponerle la mayor prevención que uno pueda, también se tiene que ver abocado al hecho de poder luchar desde estos comités para revertir todas esas cosas. La infraestructura tiene mucho que ver, sí, con la salud. Entonces, sí, por supuesto, esto, sí, es el hecho de que queremos entonces poder formar estos nuevos comités. Digo esto como una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Sí. Están diciendo que nos acerquemos más al micrófono, sí. Sí, sí, digo de esto como una de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Sí. Con los compañeros, en cuanto a formación, digo. Pero también, sí, tenemos otras cosas con las que queremos capacitar o ayudar a los compañeros. Nuestra secretaria general, Alicia Meinar, siempre dice que no hay mejor delegado que uno mismo, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que es así. Si los compañeros se animan a participar del gremio, que siempre los estamos invitando, siempre estamos diciéndole que pueden participar, más allá que sean o no delegados, van a entonces a poder aprender en cuanto cada uno en su ley, ¿no? Y, claro, poder saber después defenderse. Bueno, Sandra, un mensaje para los afiliados y afiliadas. En este caso, ¿por qué te tienen que votar? Bueno, yo como para terminar dejaría un mensaje a mis compañeros. Yo pienso que nos tendrían que votar porque somos un gremio que lucha, un gremio que está en la calle reclamando nuestros derechos, bueno, sí, como clase trabajadora, porque estoy orgullosa de pertenecer a este gremio, a la Verde Anusate, porque ya nos conocen y saben de todos los logros que hemos conseguido y lo podemos demostrar. Por eso soy candidata a secretaria de actas y administrativa de la lista 1 Verde Anusate, porque es importante continuar en la lucha en defensa de nuestros trabajadores y de nuestro derecho. La patronal no nos regala nada. Por eso te pido el 4 de agosto, votanos, para seguir apoyando nuestro proyecto. Muy bien. Y tenemos un llamado al aire. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas hola, noches. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás, Sol? Bien, sí. ¿Ustedes cómo andan? Acá todos, acá amontonaditos, pero bien. Acá en la radio tratando de llevar adelante toda la propuesta de la Verde Anusate para el próximo jueves, cuando son las elecciones. Sí, yo me imaginé que no iba a haber lugar, por eso dije, bueno, voy a llamar por teléfono, aporto con mi voz. Sí. Mientras los oyentes, lo importante es que escuchen las propuestas que tenemos desde la Verde Anusate, ¿no? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, no sé, pregúntenme. Bueno, vos sos una delegada muy joven, sí. Y realmente yo doy fe de esto, que has aprendido bastante en poco tiempo, y lo que valoro y rescato de vos que tenés mucha tenacidad y firmeza en tu también en tu defensa a los trabajadores. Sí. Sí, yo como delegada de educación, justo hoy venía pensando, habíamos ido con Alicia hasta AT Capital y venía pensando en qué decir, que para que los oyentes escuchen y digamos para que ellos den el voto a la Verde Anusate. ¿Por qué elegir la Verde Anusate? ¿Por qué seguir apostando a este proyecto político que tenemos hace años? Porque AT hace años que está, vos sos una de las fundadoras, y yo desde que tengo 11 años, de hecho, estoy dentro de AT, ¿no? Crecí dentro de AT, y hoy en día puedo tomar, digamos, la voz y hacer valer los derechos de las trabajadoras, de educación más que nada, porque mi palo es de educación, yo trabajo en educación, y que tengan la confianza y que sepan de que siempre estamos y siempre vamos a estar. Por más de que no estemos, estamos. Siempre la Verde está y siempre defendiendo las voces de los trabajadores y las trabajadoras y de los compañeros de CTA también, digo, no los desempleados, también tenemos que tener en cuenta eso. No solamente defendemos a los trabajadores del Estado, sino a los trabajadores desocupados, ¿no? Bueno, Sol, muchísimas gracias por esta comunicación y el jueves que viene vamos a estar aquí, por supuesto, celebrando nuestro triunfo. No sé, sí. ¿Querías decirle algo, Susana? ¿Ah? ¿Ya nos vamos? Sí. Bueno, buenas noches, Sol. Gracias. Buenas noches, Su. Nos mata sin importarme. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle.

tantos proyectos que tenemos, y con tu voto lo vamos a lograr. Por eso te espero el 4 con tu voto. Gracias, compañera. Muy bien. Bueno, ahora Susi, que vos estás también candidata por la Vereda de Anusate a la Secretaría de Turismo. Nuestra compañera Susana también nos va a comentar. Bueno, ¿por qué te tienen que votar, Susana? El 4 de agosto vota Lista Verde Anusate porque la comisión directiva junto a la comisión revisora de cuentas va a continuar en la lucha para hacer una sociedad de iguales. En cuanto a turismo, vamos a hacer convenio con todos los hoteles de nuestra querida nación argentina para conocer las cataratas, los glaciares, tantas cosas hermosas que tenemos. Y además, aunque no lo crean, también en turismo se dedica a la escuela de capacitación, que es un proyecto a largo plazo, pero creo que dentro de los 4 años lograremos una escuela de capacitación, a pesar que hagamos cursos de capacitación. Bueno, vos, Luisito Mancilla, que también es nuestro compañero de la radio, también está candidato a Acción Social. ¿Qué tenés para decirle, el mensaje para que nos voten el 4? Sí, bueno, uno fundamentalmente siempre tiene que hacer un análisis, digamos, una caracterización de cómo está, digamos, el sistema, la política, ¿no? No solamente a nivel, digamos, de país, sino a nivel global, porque hay una crisis del sistema capitalista que pretende descargar toda la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, ¿no? Y no están solos en esa tarea, porque cuentan con gobiernos que gerencian para ellos, garantizándoles fabulosas ganancias, y por otro lado, mientras tanto, van postergando, digamos, las necesidades del pueblo, que son de vivienda, de salud, de trabajo, salario digno y sí, condiciones dignas de trabajo. Desde ATE estamos construyendo un sindicato distinto para enfrentar todas esas políticas que, digamos, pretende, digamos, el poder pretende ponernos de rodillas. Por eso le pedimos a los afiliados que nos voten, que nos den un voto de confianza para seguir construyendo este sueño colectivo, como dicen los compañeros, ¿no? Para seguir construyendo un ATE combativo, un ATE autónomo, y que sigamos en la calle, como lo hacemos hasta ahora. Bueno, gracias. Y vamos a un temita musical, nos acomodamos y tenemos otros invitados y vamos cerrando el programa con los otros invitados. Yo mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro en la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más. Así es como se da en la amistad, mi paisano, sus manos son pan, techo y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Bueno, continuamos con convocatoria y tenemos aquí ya el estudio también. Tenemos a nuestro compañero Luis Ibáñez, que también es candidato a la renovación de cargo en esta Verde Anusate. También tenemos al compañero Antonio Rivera, que es trabajador municipal de una sala de primeros auxilios. Y también nuestro compañero Roque, que también trabaja, es trabajador municipal y trabaja en el sector de higiene. Y también tenemos nuestro compañero Adrián Córdoba, que él es de trabajador del correo. Bueno, chicos, todo el micrófono para ustedes, en el sentido de que Luis Antonio, vos que trabajás en la salita, me gustaría decirte, preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es la situación de atención primaria en la salita? Decime bueno, brevemente. La situación, ¿qué tal? Buenas noches. Primero. Buenas noches, buenas noches. La situación actual en atención primaria, bueno, si saco la cosa. Sí. Primaria de la salud se refleja en parte condiciones similares a las del municipio. Claro. Así como gran parte de las calles de Morón se encuentran intransitables por el paso de colectivos y vehículos pesados, las unidades sanitarias carecen de insumos, medicamentos y lo que sumamente es importante es la cantidad necesaria de profesionales y trabajadores de la salud por la poca retribución, sí, pocos sueldos sí, que reciben, lo cual determina que como las calles tienen pozos, las salitas presentan huecos en sus prestaciones. Claro. Y entonces, en ese sentido, falta presupuesto. Sí, el presupuesto de salud es bajo, mucho más bajo que en el que es el salario de los que allí trabajan. Si a eso agregamos la falta de elementos necesarios como para realizar la labor cotidiana, caemos en la comprensión de por qué la salud en el municipio carece de respuesta al individuo común, ¿no? Claro. Y a vos, Antonio, ¿cómo te parece que se podría revertir, cambiar esa situación? Porque y si por un lado, el Estado tiene que dar más presupuesto, creo que a la salud, ¿no? Claro, sí. La gente es el pueblo, el pueblo se lo merece. Ponete más cerquita. Hola. Sí. Sí. Bueno, en las calles se notan, las calles rotas, la responsabilidad es del municipio. Por supuesto. La verdad es que el municipio tendría que arreglar no solo las calles, sino que además debería faltar por lo menos al acceso a las salas para que entren las ambulancias, sí. Realmente. Roque, Roque, bueno, ahora, ¿qué le decís a los trabajadores municipales? Por ejemplo, tu sector es, digamos, de higiene, pero también tenés que ver con el tema del obrador municipal, ¿no? Pero vos trabajás, perdón, estamos haciendo mucho ruido, pero bueno, acércate un poquito más. Sí. Quedó chica la mesa, perdone. Sí, por sí buenas noches, sí, yo pertenezco al sector de higiene, mi nombre es Roque, y también tenemos muchos reclamos, el tema de la ropa, las condiciones no son muy buenas para laborar. Y no. Por falta de ropa, el mantenimiento sí. A veces de los camiones. Sí. Ajá. Sí, nos están diciendo que hay un llamado que esta mañana este compañero Bonifacio dice del barrio Aurora que vio unos chicos que se estaban exhalando poxirrán en las vías y que él se sintió muy mal porque había dos tendencias del Partido Peronista acá, tanto gente de Mendieta como de Mariano West, que estaban muy cerca de estos chicos, sin embargo no hacían nada. Y él quiere dejarle su mensaje, deberían preocuparse un poco más de estos chicos, pero él no se quedó con esa, se fue hasta la municipalidad y pidió hablar con alguien que se hagan cargo de esta situación de estos chicos, porque dice que estos chicos tendrían entre 6 y 7 años y el gobierno, en vez de hacer tanta propaganda pidiendo votos, debería preocuparse por estos temas que realmente preocupan a toda la sociedad. Perdón, Roque, cumplimos con el compañero. Sí, decías que el problema tuyo es que la falta de condiciones laborales, la falta de ropa adecuada para el trabajo y bueno, y el aumento salarial que vos sí, me... Sí, dieron una miseria, es un aumento que... Es una risa el aumento que dieron. Y desde ATE estamos pidiendo un aumento más, que sea 700 pesos, que equipare la canasta familiar. Digamos. Los 300 sí. Creo que no nos sirve a nadie en este momento. Bueno, y vos como trabajador municipal, ¿cómo le pedís a tus compañeros municipales que también nos apoye con el voto el 4 de agosto, que es el jueves que viene. Quédate en eso. Que nosotros no traicionamos, no luchamos, y seguimos luchando por los compañeros. Después del 4 seguimos luchando como lo venimos haciendo. Uh-huh. Por el aumento salarial, por todas las reivindicaciones que tengan los compañeros. Uh-huh. Bueno, también estamos con Adrián, que es nuestro compañero también del correo, que realmente querés decirle su mensaje, por favor, Adrián, también. Sí, si bien yo estoy medio colado acá porque no soy candidato. Sí, no sos candidato. En la lista, simplemente quería dejar unas... contar cómo conocí yo a ATE y en particular a ATE Morena. A nosotros cuando en el 2009 nos despidieron 40 compañeros en la planta de Monte Grande, donde yo cumplía funciones, esa fue la primera vez donde vi a los compañeros de ATE Morena, que después fui conociendo a sus nombres, ¿no? Por persona. Sí. Esto marca un poco todo el trabajo en el territorio de la provincia de Buenos Aires que va haciendo esta sección, ya que yo pertenecía a Esteban Echeverría. Uh-huh. Y bueno, después por motivos laborales me trasladan acá a Moreno, donde pude conseguir una integración, o sea, me integraron fácilmente al grupo, si bien nosotros todavía no tenemos marcado nuestras afiliaciones o no pertenecemos legalmente como lo requiere la justicia. El compromiso que lleva esta seccional a nuestro conflicto en particular ha sido extremadamente satisfactorio para la mayoría de los laburantes, ¿no? Coincidimos muchísimo, claro, en la forma de pensar con esta seccional. Y bueno, también entonces podrías, no sé, decirle si querés que nos apoye, ¿no es cierto? Yo creo que, obviamente, me parece que como está el hecho político marcado, no es necesario las palabras, me parece que los hechos hablan por sí solos, ¿no? De la recomposición del año pasado de la compañía Vergés hasta las últimas actividades que se han realizado por reclamo del aumento de los compañeros municipales. Esa tendencia creo que ya es suficiente motivo como para abotar a esta lista, ¿no? Por lo menos esta conducción. Yo lo que quiero remarcar en esto, que vengo de un sector donde prácticamente la actividad sindical no existe, y me parece que muchos de los compañeros desconocen, ¿no?, de esta situación. Luis Ibáñez, decime por qué te vamos a votar. Yo te voy a votar, pero bueno, decinos a los oyentes, a los afiliados. Vos renovás tu candidatura en esta y tenés una experiencia muy importante. Y bueno, contanos por qué te volvemos a votar. Sí, nosotros lo que... buenas noches, en primer lugar. Muy bien. Lo que vemos es que ha ido prendiendo nuestra experiencia política y gremial desde la seccional, ha prendido en vastos sectores de la sociedad y fundamentalmente dentro de los compañeros que son estatales, tanto nacionales, provinciales o municipales del distrito, ¿no? Tanto así como de Merlo también, ¿no? Pues también tenemos afiliados allá. Sí. Cuando digo que esta experiencia va aprendiendo en la conciencia de la gente, estoy tratando de explicar que los compañeros han ido advirtiendo que la única forma de poder conseguir los objetivos que nos planteamos, sí, es salir a la calle, pelear, aunque desde otros agrupamientos sindicales hoy nos critican porque prendemos fuego a las gomas, porque cortamos las calles, porque obstruimos el paso. A nosotros el gobierno, por mantener una posición autónoma respecto a la patronal y a los gobiernos, a nosotros los gobiernos, tanto provinciales como locales, como el local, nunca nos ha facilitado el diálogo, jamás. Nosotros siempre hemos dado un tiempo para la discusión, para el diálogo. Esto nunca ocurrió en la práctica. De tal forma que hemos tenido que llegar a las medidas que hemos tenido que llegar. Pero eso lo fue aprendiendo, por suerte, el colectivo de nuestros afiliados, como así también de las organizaciones sociales. Y eso para nosotros es una gran satisfacción, es haber logrado algo que nos habíamos planteado, que la pelea no la tenemos que abandonar, que la pelea la tenemos que seguir dando en todos los planos absolutamente. Y en ese sentido nosotros decimos que esperamos, porque esto va a ser un plebiscito, el 4 de agosto, donde está plebiscitada nuestra comisión directiva, toda nuestra comisión directiva y todo lo que hemos venido haciendo durante estos 7 años, casi 8 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el afiliado tendrá que ver si haber roto con el congelamiento salarial allá en 2003-2004 a nivel provincial, eso le permitió a los afiliados que cobraban por hijo 9 pesos, le permitió empezar a cobrar un poquito más, mejorar bastante las condiciones salariales, permitió a nivel municipal discutir en las asambleas, nos permitió a nosotros, para el ámbito de la municipalidad estoy hablando, sí, ingresar a la municipalidad con más fuerza, con más presencia en los sectores, eligiendo cada 2 años comisiones, juntas internas de delegado, sí, lo que nos posibilitó tener presencia permanente y que los delegados sean una correa de transmisión entre el sindicato, los trabajadores y el sector de trabajo, y donde todos los conflictos que se suceden en los lugares de trabajo llegan inmediatamente a nuestro sindicato, y nosotros decidimos después democráticamente y en asamblea cuáles son las medidas a seguir. Creemos nosotros que esta es una experiencia valiosa, creemos que estamos en el buen camino, creemos también que por ahí habrá cositas que habrá que mejorar, seguramente. Pero lo que sí, no nos equivocamos en el camino de la lucha, en el camino de la pelea, en el camino de una administración sana, honesta, leal, para con los intereses de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos de los afiliados se materializaron en la compra de una casa, se materializaron en la construcción de un centro recreativo cerca del dique, en el barrio Los Manantiales, y donde pueden ir a vacacionar todos nuestros chicos, ¿no? Y esto para nosotros es un orgullo, porque significamos nosotros, para nosotros mismos, sí, el haber el primer sindicato a nivel local que tiene un centro recreativo de las características que tenemos nosotros en nuestra seccional de Ate Moreno. Por eso pedimos que nos voten, pedimos que sigan acompañando esta construcción, que es colectiva, que es de los trabajadores, que es a su vez también de las organizaciones sociales, porque el sindicato también es parte de las organizaciones sociales, el centro recreativo también es para las organizaciones sociales. Así que pedimos ese voto de confianza, como decía el compañero Luis Mancilla, que va a ser el secretario de Acción Social en los próximos 4 años. Así que eso nomás. Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, están diciendo que tenemos 5 minutos más. Bueno. Sí, sigamos. Nosotros podemos, lo que podemos comentar, uh-huh, también es alguna de las propuestas que tenemos para los próximos 4 años, ¿no? Uh-huh. Coméntalo. El tema de la paritaria a nivel provincial, para todos los trabajadores provinciales, es una materia que todavía no está resuelta dentro de, porque la abren, la cierran, o discuten con los sindicatos afines al gobierno o de la CGT, digámoslo claramente. Y bueno, esa es una sí, de las materias pendientes. El sí, descuento, la devolución de los descuentos por días de paro, esa es otra materia que tenemos que resolver, uh-huh, otra cuestión que tenemos que resolver. El salario es una cuestión que tenemos que resolver. Hoy estamos hablando de un salario de 5.600 pesos que cuesta la canasta familiar y estamos cobrando. La vez pasada lo decía yo también, la compañera Alicia Meinar, que tiene 19 años de antigüedad como cocinera en la escuela 70, ya hace 7 años, bueno, que está en el sindicato, pero ella sigue continúa con la antigüedad, tiene 19 años y cobra 1.185 pesos de básico. Es una vergüenza, sí, es una vergüenza. Sí, sí. Es una vergüenza el gastadero de dinero que hay en campaña política, como diría la compañera Susana, la cantidad de árboles que se talan, la cantidad, la ecología que se viene abajo por la cantidad de papeles que se gastan en las campañas políticas. Y como decía bien Bonifacio recién, esa plata que se gastan en campañas, que se muestran unos distintos a otros cuando fueron compañeros de fórmula y compañeros de complicidades encubiertas para encubrir no sé qué tanta suciedad, ¿no? Sí. Durante todos estos años, resulta que el centro de contención que debía abrirse acá en Moreno para la contención de los chicos que están en situación de calle, sí, este caso en particular podría haberse resuelto si el dinero puesto en tanta campaña se pondría a disposición de la resolución de los problemas de la gente. Entonces, sí, lo que estamos diciendo es que queremos seguir en esta línea de construcción. Y en materia de municipales queremos abrir la mesa de discusión de relaciones laborales, que lo estuvimos hablando con un grupo de concejales, no estaba el presidente del Consejo Liberante y no estaban varios del Frente para la Victoria, pero se comprometieron a seguir discutiendo. Ese compromiso es como es para anotarlo en el agua, para los concejales, ¿no? Porque en realidad nunca nos han dado ninguna respuesta satisfactoria. Seguramente hoy los concejales estarán recorriendo los barrios, como lo hace Mariano Hués, como lo hace Mendieta, cosa que no lo han hecho durante estos 4 años. Pero nunca le están resolviendo la cosa. Después que los votan, estos concejales no van a volver al barrio. No vuelven nunca más al barrio. Nunca más van a pisar barro, nunca más se van a comer un choripán en la casa de una afiliada, de una puntera política, que no es despectivo esto de puntero. Lo digo en el sentido que labura para ellos. Claro, y que muchas veces no es pagado ese trabajo, ¿no? Sí, sí. En ese sentido lo digo. Bueno. Así que bueno, nosotros llamamos el 4 de agosto a votar a nuestra lista, la Verde Anusate, lista 1, y mañana nosotros vamos a hacer, desgraciadamente, como si fuera una especie de cierre de campaña. Desgraciadamente digo porque hoy han muerto 4 personas en Jujuy, ordenada la represión esa por el ingenio Ledesma, y esta jornada de mañana los invitamos a acompañarnos al obelisco, donde vamos a convocarnos todos los compañeros que estamos peleando por los derechos de los trabajadores a repudiar esta represión ordenada por el gobierno de Jujuy, por el ingenio Ledesma y por las patronales aliadas al imperialismo internacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Luis Ibáñez, gracias Adrián, gracias Antonio, muchas gracias también Roque Acosta. Sí. Gracias por invitarnos. Bueno, entonces el cierre sería, mis compañeros Luis Mancilla y Susana Meinar están fuera de la cabina porque éramos muchos acá. En nombre de ellos quiero decirles que muchísimas gracias y que lo que vamos a reiterar es que el jueves 4 de agosto hacemos elecciones en ATE y esperamos su apoyo en el con el voto a la lista 1 Verde Anusate, para que esto que todos los compañeros con tanto énfasis vinieron sosteniendo desde los proyectos hasta las cosas logradas, podamos seguir manteniendo y profundizando y avanzando. Muchas gracias y hasta el jueves que viene. Gracias Agustina Sulpici y gracias Luis Torres. Hasta el jueves que viene. Gracias. Gracias.